La radio sumamente útil para el vecino, para la comunidad. Cuando nos llevan por delante, cuando el poder nos hace bolsa, cuando hay problemas, por ejemplo, en la salita, en el hospital, cuando tenemos problemas los compañeros de desalojo, cuando hay problemas de verdad de los pobres, ahí está la FM de Riachuelo. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. 100.9. Desde el patio de los conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. Hora libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a otro programa que se llama Hora Libre en el Barrio. Esta experiencia que hacemos junto a estudiantes de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Esto se llama Hora Libre, como te contaba, es un proyecto del programa REC que coordina el señor Néstor Cortés. Le damos la bienvenida en este día muy especial a Moni Pérez, que hace un montón que no me opera y hoy me está sacando al aire, nos está sacando al aire, genial. Bien, Analia Spauzo está en la producción de este programa, mi nombre es Patricia D'Ambrosio y seguramente vos estás escuchando algunos ruidos, algunos movimientos, porque yo estoy muy acompañada, súper recontra mil acompañada, porque está lleno el estudio de chicas y chicos. ¿Cómo están, chicos, chicas? Bien. Está bien. Sin gritar, porque se me explotan los micrófonos. Así que vamos a hacer una cosa. Primero de todo, vamos a hacer ronda de nombres. Así todos y todos se presentan. ¿Tu nombre? Lucas. Lucas, bienvenido, Lucas. Por ahí tenemos a... Sol. Sol. Ludmila. Ludmila, espera. Ya te vamos a acomodar el micrófono, espera. Mi nombre es Tiziano. Se escuchó perfecto, Tiziano. Bienvenido, bienvenido. Por ahí tenemos a... Jackie. Jackie, por ahí... Angelina. Y por acá al lado mío... Naomi, que la traje sentadita acá al lado mío. No, es un castigo, ¿eh? Nos hacemos amigas. Bien. ¿Cómo están? ¿Están nerviosos, nerviosas? No, un poco. Bueno, vamos a ir rompiendo el hielo. Vamos a ir charlando, riéndonos, así. Hacemos de cuenta de que no estamos en la radio. ¿Quién me cuenta de qué escuela vienen? Omar Amasi del 9. Homero Manzi del 9. A ver, ¿alguien se acuerda en qué barrio está la escuela? En Lugano. En Lugano, se vinieron de Lugano, re lejos, che. Re lejos. ¿En qué vinieron? En micro. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer como un juego, vamos a levantar la mano y yo señalo al que contesta. Y va contestando siempre diferentes. ¿Dale? Okay, okay. Bueno, dale. Hacemos eso. Dale. Bien. Ahora a ver quién me dice. Ya me dijeron el nombre de la escuela, Homero Manzi. Entonces, ¿qué me queda? Que me digan el nombre de las seños que los acompañaron. A ver, dale. Lorena, vos. Señora Lorena. Ah, no. No lo señalé. Lo señalé a él. ¿Quién los acompaña? Nos acompaña la señorita Lorena. Lorena, muy bien. Y ahora les voy a preguntar otra cosa. ¿Se acuerdan el nombre de quien armó el taller de radio para ir a la escuela? ¿A la escuela de ustedes? Sí, dale. Estela y Paula. Paula Salvochea, que es nuestra compañera REC, que estuvo trabajando con este quinto A de la escuela Homero Manzi. A ver, ¿quién me cuenta algo acerca de la escuela? ¿Cómo es la escuela? Grande. A ver, acércate un poquito más al micrófono. Es grande. Es grande. Y a ver, ¿qué más podemos decir de la escuela tiene, donde van? Tiene dos patios y varios salones. Ajá, dale. Tiene una biblioteca. ¿Y a vos te gusta la biblioteca? Sí. ¿Tiene muchos libros? Sí. Sí, decime. ¿Querías decir algo? En la biblioteca cambiamos libros. A ver, decímelo vos, vení que estás al lado mío. Dale, Naomi. Hacemos intercambios de libros. ¿Y vos lees los libros de la biblioteca? Sí. ¿Cuál es el último que pediste? ¿Te acordás? Fue unas historietas de Mafalda. Ah, Naomi pidió Mafalda. ¿Se escucha ahora? Más o menos. ¿Querés que cambie el...? Ah, ella no lee. Bueno, esto es radio en vivo, así que cuando se escucha o si no se escucha, me lo dicen en vivo. Bien, bueno, así que es re linda la escuela Homero Manzi. ¿Qué van? ¿Jornada simple o jornada completa? Jornada simple. Por eso se tienen que ir rapidito, porque termina el horario escolar. Bueno, hemos presentado la escuela, a ver qué me queda por decir. Ah, mandarle saludos al director. ¿Alguien se acuerda cómo se llama el director? Alejandro, ahí está, le mandamos un saludo. Todos respondieron en corito. Bueno, ahora vamos a arrancar hablando de cuentos tradicionales. ¿Sí? ¿Alguien me puede contar qué es un cuento tradicional? Un cuento tradicional. Espera, a ver, mira el micrófono. Un cuento tradicional es un cuento que es muy conocido. Ajá, que es muy conocido, dale. Que se pasa de boca en boca. Acércate al micrófono porque no te escuchan. El cuento tradicional se pasa de boca en boca. Se pasa de boca en boca, bien. Dale, contame. Y de generación en generación. Uh-huh. Bien. A ver, para que el oyente entienda... ¿Sí? ¿De qué estamos hablando? Y seguramente va a conocer a estos cuentos tradicionales. ¿Mencionamos algún cuento tradicional? Pinocho, ¿qué más? Hansel y Gretel. Ajá, ¿algo más? Blancanieves. Caperucita Roja. Cenicienta. Sí, son dos cuentos. Esos son los cuentos tradicionales. Usted que está del otro lado, vos que estás del otro lado, todos estos chicos te dijeron... Esos te mencionaron cuáles son los cuentos tradicionales y seguramente vos te los han contado cuando eran chicas, se los contás a tus hijos, ¿no? ¿Qué les contaba acá cuentos tradicionales en casa? Mi papá y mi mamá. Uh-huh. Mi papá y mi mamá. Ajá. ¿En qué momento del día o en cualquier momento del día? En cualquier momento del día cuando se los pedía. Ajá. Perfecto. Bueno, y en este grupo, ¿qué cuento tradicional estuvo leyendo? Blancanieves. A ver, el cuento tradicional de Blancanieves, ¿qué historia cuenta? ¿Alguien se anima a contarme el tradicional, el que termina de determinada manera? Porque ustedes hicieron otro final, ¿no? Sí. A ver, ¿quién me cuenta Blancanieves? Se trata de una chica que se llama Blancanieves. Uh-huh. Y que tiene una madrastra. Y la madrastra de ella quiere ser solo ella bella. No quiere que las otras sean bellas. Uh-huh. Entonces, la quiere eliminar, ¿no? Uh-huh. Claro, porque Blancanieves, ¿cómo es? Bella. Muy bella, sí. ¿Y entonces? Entonces le manda tipo una manzana envenenada. Uh-huh. Y después se desmaya y viene un príncipe. Uh-huh. Y le da un beso y ahí se despierta. Uh-huh. ¿Y fueron felices por siempre? Sí. Uh-huh. ¿No era antes que a ver, habla el micrófono, acércate un poquitito más. Ahí, mira, acércate. Antes de que ella fuera, yo conozco que envió a un cazador a que la matara. A un cazador a que la matara. Vos pensás que es un cuento que va de boca en boca y probablemente algunas personas le van cambiando cositas, ¿no? Entonces era un cazador. Sí, acércate un poquito al micrófono. Que la madrastra le dijo al cazador que para... que le entregue su corazón. Sí, eso. Ah. Y se lo iba a comer. ¡Ay, qué asco! Sí. Sí, sí, que le traiga el cazador su corazón, pero en vez de eso le trajo un corazón de un animal, sería de un ciervo o algo así, creo que era. De un alce. Ver, ¿de quién? Ah, de un alce. Bien, buenísimo. Buenísimo. Y ahí había un espejo, ¿no? En el medio del... ¿Qué pasaba con el espejo? Decía espejito, espejito, dime quién es la más hermosa, creo. Uh-huh. A ver, Naomi, que dice que no. A ver, contame vos, Naomi, acércate un poquito al micrófono. Decía espejito, espejito, quién es la más bella. ¿Y quién decía el espejito que era la más bella? Blancanieves. No, Blancanieves. No decía Blancanieves. No, al principio decía, ¿quién era la más bella? La madrastra. ¿Y un día qué pasó con el espejito? La más... Sí, dale, decime. Dijo que la más bella era la madrastra, pero que la más bella es Blancanieves. Claro, un buen día cambió el espejito. ¿Cambió? Y empezó a decir que era Blancanieves. ¿Y qué pasó con esa mamá mala, madrastra mala? Sí, se quería vengar. Bueno, ¿le gusta este cuento? Sí. Tiene de todo el cuento este, ¿no? Sí. ¿Por qué me decís que no? A ver, acércate al micrófono y contame qué tipo de cuentos te gusta. De ciencia ficción. Ah, bueno. A mí también me gusta de ciencia ficción. Bueno, a mí me gusta Blancanieves. ¿Viste? Sobre gustos, no hay nada escrito. Está muy bien. Hay que leer de todo. ¿Algún próximo programa vamos a hacer de ciencia ficción, te parece? Sí. Sí. Bien. Ustedes entonces hicieron algunos audios que tiene que ver con qué es el cuento tradicional. Así que se lo vamos a recordar a los oyentes. Cuentos tradicionales. Los cuentos clásicos como Pinocho, La Bella Durmiente, Hansel y Gretel, Los Tres Chanchitos, Peter Pan, La Bella y la Bestia, entre muchos otros. Tienen reversiones que pasan de generación en generación, de boca en boca. Hay conflicto y resolución. No conocemos los autores, ya que son anónimos y también aparecen la magia y la fantasía. Bueno, y ahí le recordábamos a todos los oyentes qué es exactamente un cuento tradicional. Y como los chicos y las chicas estuvieron leyendo Blancanieves, ¿qué es lo que hicieron con Blancanieves en este audio? Le cambiamos el final. Le cambiaron el final. Ya lo contamos cómo era el cuento de Blancanieves, el que va. Pero ustedes hicieron otro. Bueno, vamos a escuchar ese audio y después me van a contar por qué se les ocurrió este final. ¿Sí? El príncipe no llegó porque el caballo se le escapó. ¡No, mi caballo! ¿Ahora cómo llegaré? De repente apareció un anciano con una carroza que pasaba por ahí llevando pociones. Oh, hijo mío, te daré dos pociones, uno para teletransportarte y otro para Blancanieves. Luego el joven, al tomarse la poción, pensó en aparecer en la casa de los enanitos. Y cuando llegó al lugar, decidido, vio como los enanitos lloraban por el reciente fallecimiento de la joven princesa. ¿Qué sucedió? Nuestra amiga ha fallecido. El príncipe le dio la poción. Al ver que no funcionó, se decepcionó. De repente apareció la madrastra. Entonces hizo un hechizo, el cual funcionó. Muchas gracias, madrastra. Te agradezco mucho. Hiciste lo correcto. Gracias, pero lo que habría hecho estaba mal. Bueno, y ahí fue otro final, ¿no? Estaban los enanitos, ¿no? ¿Qué estaban haciendo los enanitos? Llorando. Sí, dale, decime. No, ¿quieres decir? Bueno, Naomi, ¿quiere decir algo? ¿No? ¿Cómo se les ocurrió? ¿A quién se le ocurrió este final? Sí. Decime. ¿Qué me querías decir? ¿Vos habías levantado la mano? Sí, decime. Queríamos, como tenía un final feliz, decidimos cambiarlo por un final triste. Es cierto. Ah, así que la poción no funcionó. No. ¿Y el príncipe cómo se quedó? Triste. Solo y triste. Solitario. Solitario, claro. Bueno, ¡salute! Y esto es Radio en Vivo. Estamos con los chicos y las chicas del Homero Manzi, este quinto grado A. ¿Sí? Bueno, ¿les parece que escuchemos un poco de música? Sí. Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena. ¡Ay! Dala tu cuerpo alegría, Macarena. Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena. ¡Ay! Now don't you worry about my boyfriend, the boy whose name is Vitorino. I don't want him, couldn't stand him. He was no good, so I. Now, come on. What was I supposed to do? He was out of town, and his two friends were so fine. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo pa dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría, Macarena. Y estamos con los chicos y las chicas del quinto grado A de la escuela Homero Manzi y cambiamos el grupo, así que les voy a pedir que se presenten. ¿Tu nombre? Brisa. Brisa, por ahí tenemos a... Malena. ¿Por acá? Nicole. Melody. Nana. A ver, ¿vos? Nana. Nana, al lado tuyo está... Arely. ¿Y acá? Angelina. Angelina, estamos todos y todas, porque somos todas chicas, todas presentadas, me parece genial. Bueno, ustedes estuvieron también leyendo otros cuentos tradicionales, ¿y sobre cuál trabajaron ustedes? Cenicienta. Cenicienta. ¿Y qué cuenta la historia de Cenicienta? A ver, levanta la mano quien quiera. Dale, contale ahí al micrófono, mira. No hace falta que me mires, contale al micrófono. ¿Qué cuenta la historia de Cenicienta? ¿Qué le pasaba a Cenicienta? Que era maltratada por su madrastra. Y sus hermanastras. ¿Y qué estaba obligada a hacer? Limpiar. Todo el tiempo. Qué castigo, limpiar y limpiar y limpiar. ¿Y qué pasó un buen día? ¿Qué pasó un buen día en ese reino donde vivía la Cenicienta? ¿Qué estaban buscando el príncipe? A una fiesta en la casa del príncipe. ¿Pero a ella la invitaron? No. O sea, invitaron a todas las mujeres. A todas las mujeres y su madrastra no la dejó ir. No la dejó ir. ¿Por qué? ¿Qué se tuvo que quedar haciendo Blancanieves? ¡Limpiando! Cenicienta, no Blancanieves, se me mezcló él. Se me mezclaron los cuentos, sí. A una había un hombre. Habla y mira. Antes había un hombre, pero le faltó. Ah, faltó el caballero del grupo. Caballero. Escúchame, ¿y al final Cenicienta pudo ir o no pudo ir? Pudo ir. Por la ayuda de la hada madrina. ¿Y qué hizo la hada madrina? Vamos de a uno. A ver, ella, Nana, que no habló hasta ahora. Dana. Le muestra a mamá. ¿Qué hizo? La hada madrina convirtió en una princesa. Bien, y le puso un lindo vestido y una carroza. Bien. ¿Y qué más? ¿Pudo ir? Dale. Pero todo lo que le dio solo duraba hasta las 12 de la noche. ¿Y qué pasaba a las 12 de la noche? Se convertía en lo que ella era antes. Se convertía en lo que ella era antes, sí. Todo ese vestido feo, ¿no? Entonces el vestido hermoso se convertía en feo. Bien. Y así como para resumir, al final, ¿quién se queda con el príncipe? Cenicienta. Muy bien, él se enamora y la va a buscar. Bueno, y ustedes hicieron otro final. Sí. A ver, ¿me adelantan? ¿Cómo se les ocurrió el final? No me adelanten el final, solamente ¿cómo se les ocurrió? Porque había que cambiarlo. Claro. Bueno, no. Si ustedes me lo cuentan ahora, no va a tener expectativas. Le propongo algo. Lo escuchamos y después me cuentan cómo se les ocurrió. A la mañana siguiente, el príncipe preocupado llamó a sus 100 mejores servidores para encontrar a la dueña del zapato. Se dio cuenta de que había solo un zapato, 100 servidores y muchas mujeres a las que probar. ¡Oh, Dios mío! Tardé siglos para encontrar a la doncella indicada. El príncipe se hizo la víctima llorando. Mágicamente apareció la hada madrina. Le preguntó por qué lloraba y le dijo: ¿Qué voy a hacer para que dejes de llorar? Ayúdame a encontrar a la dueña del zapato que se perdió. ¿Cómo podría ayudarle? ¿Podrías ayudarme a multiplicar el zapato por 100? Solo te pido eso. Con gusto, me lo daré. Entonces, ella le dio con gusto los 100 zapatos de cristal. El príncipe, al recibir los zapatos, mandó a su hermano menor llamado William a buscar a la dueña. Pero qué astuto este final, ¿no? Sí, dale, contame. Hay otra parte. Ajá. Pero no se escuchó. Pero no, todavía no la vamos a pasar. Vamos a pasarla después, más adelante, la otra parte. Sí, ¿qué hizo entonces? El príncipe estaba buscando a la dueña del zapato. No podía porque había muchas mujeres y un zapato. Así que estaba haciéndose como la víctima. Y después llegó la hada madrina, que iba a multiplicar 100 zapatos para que no tenga que busque a todas las mujeres. Qué príncipe tan vago, no quería ir casa por casa buscando a la chica de sus sueños. Entonces, ¿a quién mandó? A su hermano. Muy astuto el final. ¿A quién se le ocurrió este final? A todos. Sí, pero más que todo creo que a Areli, que sí, también tenía la idea de que la multiplicaran en 100. Ajá. ¿Y le gusta esto de cambiar los finales? Sí. Bueno. Vamos a ir cerrando este bloque. ¿Alguien quiere mandar algún saludo? Porque no lo hice en el bloque anterior y me lo reclamaron. Rapidito. Quiero saludar a mi abuela y a mi familia. Yo quiero saludar a mis papás, que si me están oyendo. Vamos. ¿Alguien más? Sí, vos dale, decime. Quiero saludar a mis padres y a mi hermana. Genial. Está JR en el control y le voy a hacer un pedido especial. Vamos a mandar la tanda porque los chicos tenemos mucho material y si no, no llegamos. Mandamos la tanda de la radio y luego seguimos con el otro grupo. Mira la alegría, mi corazón. La sangre la busca y no se puede.

Hola, soy Cenicienta. Hola, soy William. ¿Te gustaría ser mi princesa? Claro. William y Cenicienta se casaron. El príncipe, al enterarse de eso, se enojó. Pero a William no le importó y se fue con Cenicienta. Gracias por oírnos. Me encantó este final. ¿Quién era William? El hermano. El hermano del príncipe. Y por ir a hacer el trabajo, ¿a quién se llevó? A Cenicienta. Me encantó. Está bien, eso se lo tiene merecido este príncipe vago, que no quiso ir a probar él mismo el zapato a las chicas, ¿sí? Sí. Bueno, está buenísimo, chicas. ¿Nos queda algo? La música. La música, vamos a pasar la música, ¿sí? Así la escuchamos. La música de antes no era la que elegimos. Ah, vamos a escuchar esta. Bueno. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. Seguimos en Hora Libre en el barrio con los chicos, con las chicas del quinto grado A de la escuela Homero Manzi. Así que vamos a presentar, porque este grupo no estuvo hasta ahora. Así que vamos a empezar por allá. ¿Nombre? Mía. Mía. Matías. Por ahí tenemos a Alex. Perfecto. ¿Al lado tuyo está? Ariel. Ariel. ¿Y por acá? Luz. Luz. Olivia. Y Olivia. ¿Estamos todas y todos presentados? Sensacional. Sí. Bueno, ¿me cuentan cuál es el cuento que ustedes prepararon? ¿Qué cuento tradicional? Dale. Caperucita Roja. Caperucita Roja. ¿Y qué cuenta el cuento de Caperucita Roja? ¿Quién quiere arrancar contándolo? Dale, Mía. Comienza con una historia de que un cazador... No. Era una niña que se llamaba Caperucita Roja. ¿Sí? Su mamá le había mandado comida para su abuelita. Ajá. Y Caperucita era muy distraída y el lobo ¿Pero qué le advirtió la mamá? Que no tenía que ir. Que tenga cuidado. Que tenga cuidado. Ajá, ¿por qué? ¿Por dónde tenía que ir? ¿Por el camino corto o el largo? Corto. ¿Por el corto? ¿O por el camino más largo? Largo. Por el largo. Porque en el corto, ¿quién estaba? El lobo. El lobo feroz y era recontra super mil peligroso. ¿Sí? Entonces, ¿y ella le hizo caso? No. No. Moraleja. ¿Hay que hacerle caso a mamá y a papá? Sí. Sí. Sí. Porque ellas siempre tienen la razón y siempre te dan consejos para que no vayas por el otro lado, que es este. Por el lado malo. Por el lado malo, muy bien ahí. No hay que ir por el lado malo, hay que ir por el lado que dicen, que nos aconsejan ir, porque el que es más grande, claro, el que es más grande sabe que es lo mejor para nosotros. Bien, vamos a dejar de saludar, así nos podemos concentrar en nuestro cuento. Y ahora, ¿qué le pasó a Caperucita Roja porque no hizo caso? Sí, dale, Olivia. Se encontró con el lobo. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo el lobo feroz? Le dijo que dónde iba. Sí. Y la Caperucita Roja le dijo que iba a la casa de su abuelita. Uh-huh. ¿Y qué le decía? El lobo le dijo que por, ahí no es, está mal porque el corto está yendo por el largo. Bien, y el lobo se apuró, ¿y a dónde se fue? A la casa y se vistió de la abuelita. Bien, ¿y qué decía Caperucita Roja cuando lo vio? Sí, decime. Abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? ¿Qué dientes tan grandes tienes? Sí. ¿Y qué orejas tan grandes tienes? Bien, ¿lo conoció en realidad quién era Caperucita Roja o estaba totalmente convencida de que era la abuelita? Convencida de la abuela. Pensó que era la abuela. ¿Pero qué hizo el lobo feroz? Le dijo que tenía orejas grandes para escucharla mejor, que tenía los ojos grandes para verla mejor y la boca más grande para comerla mejor. Uy, ¿qué pasó en ese momento? El lobo ataca a Caperucita. Caperucita se dio cuenta de eso y el lobo la atacó. Bueno, final. ¿Tradicional? ¿Quién le ayuda? El leñador. El leñador que pasaba por ahí. Sí, decime. Y el leñador le dio 3 hachazos al lobo en la panza. O al revés, al lobo, sí. ¿Y de la panza de a quién sacó de la panza del lobo? A la abuelita y a Caperucita. Bueno, no nos quedó claro si era la abuelita o Caperucita. ¿Sabes que no me acuerdo? Hace tanto que no leo a Caperucita Roja. Vos decís que no. A ver, decime por qué no. No era ese el final. Ay, ¿cuál era? ¿El que inventaron ustedes o el real? Yo estoy preguntando el real real. No, el real... Había muchas versiones, no sabíamos cuál era. Ah, me parece que yo tengo muchas versiones en mi cabeza, por eso... ¿Alguien saca de la panza de adentro del lobo? Sí, decime. Existen muchas versiones de la Caperucita Roja. Además, existen muchas versiones que cambian el color de la ropa de Caperucita. Ah, claro, porque como es un cuento que va de boca en boca, cada uno que lo cuenta a su manera, ¿no? Sí. Y yo ni me acuerdo cómo se lo contaba a mis hijos. La verdad que debo haber cambiado varias veces la versión. Sí. Y ustedes también cambiaron la versión, ¿no es cierto? Sí. ¿Quieren escucharla? Sí. Bueno, sí. Vamos a escuchar. El leñador escuchó un ruido proveniente de la casa de la abuelita. Entró y se dio cuenta que la abuelita y Caperucita no estaban. Él le preguntó al lobo. ¿Dónde están ellas? No sé. ¡Auxilio, auxilio! Se escuchó dentro del armario. ¿Qué fue eso? El leñador se fijó en el armario. Ahí estaban ambas, Caperucita y la abuelita. Se dio la vuelta y vio que el lobo se fue corriendo y se metió al bosque. Estaba preocupado, con miedo de que la encontraran, por la pisada que había dejado en el vado. Lo fue a perseguir y se metió en una cueva. ¡Ay, no! Me van a delatar las pisadas que dejé en el barro. Y esas pisadas las seguiré. El leñador bajó y encontró al lobo. Tranquilo, no te haré daño. ¿En serio? Sé que mientes. El leñador llevó a la casa al lobo y ahí hablaron. El leñador le preguntó por qué estaba en la casa de la abuelita. Y el lobo le dijo que quería comer lo que había dentro de la canasta de Caperucita. Después de hablar, el lobo fue y les pidió perdón. Todos quedaron como buenos amigos. Y así termina la historia, con un final feliz para todos. ¿Y qué tiene de particular este final? Entonces, ¿qué pasa en este final? Sí, dale, decime. Que el lobo se quiso disculpar por atacarles. Porque quería comer la comida que dejó A ver, decilo al micrófono. El lobo quería comerse la comida que llevaba Caperucita. Ah. No quería comérselas. Ah, no era tan malo como habíamos pensado. Está bueno. Hicieron un lobo menos malo. Sí. Cambiamos el final porque en el tradicional el lobo, algunas versiones el lobo muere. Uh-huh. Y en algunas el lobo escapa. Así que aquí hicimos un final bueno sobre que el lobo es amigo de Caperucita y la abuelita y el leñador. Porque debía que haber un final feliz también para todos. Para todos, sí. Sí, darle una segunda oportunidad a ese lobo para que no sea tan malo. Bien, para ir cerrando. Alguien trabajó mucho para la biblioteca. ¿Me contás qué es lo que hicieron para la biblioteca de la escuela? Lo que hicimos fue armar una campaña para que los chicos de los grados puedan donar libros, ya que Mirta, que es la que está en biblioteca, no puede comprar más libros y los alumnos, cuando ella les presta libros, los rompen y ya van quedando muy pocos. Entonces, los viernes y los martes a veces pasábamos por los grados a ver si alguien había donado libros. ¿Y cómo resultó la campaña? Bien, conseguimos bastantes, unos 20. Ajá, genial eso, ¿eh? ¿De quién fue la iniciativa? Mía. Muy bien, felicitaciones. Gracias. Estamos cerrando, ¿alguien quiere mandar saludos? Sí, rapidito. Quiero mandar saludos a mi mamá, a mi papá y a mis hermanos y a toda mi familia. Genial. ¿Por ahí? Sí. Sí, decime, ¿a quién quieres mandarle saludos? Quiero mandarle saludos a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, a mis mascotas. Que te están escuchando. Sí, y quiero agradecer por estar aquí. Ay, gracias. Gracias a ustedes por venir. ¿Quién más? ¿Vos querías mandar saludos? No. ¿Alguien más por acá? ¿Alguien más? No. Bueno, gracias en serio por venir. Y bueno, vamos al tema musical. Adiós. Que de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Tu número lo borré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria. Me hiciste daño y así te extraño. Y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago, es complicado. Todo lo que hicimos me gusta recordar. Ando manejando por las calles. Pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide. de comunicación, una hora de educación, una hora con muchas voces, las de las chicas y los chicos de las escuelas públicas. Hora libre en el barrio. Transitando un programa dedicado a los cuentos tradicionales. Pero bueno, hay un audio más que hicieron los chicos y las chicas que tiene que ver con los cuentos favoritos. ¿Cuáles son los cuentos tradicionales favoritos del quinto A de la Escuela Homero Manzi? Me llamo Matías y mi cuento favorito es Los Tres Chanchitos. Soy Sol y mi cuento favorito es Hansel y Gretel. Me llamo Alex y mi cuento favorito es Peter Pan. Soy Mali y mi cuento favorito es La Bella y la Bestia. Hola, me llamo Ariel y mi cuento favorito es In. Me llamo Lucas y mi cuento favorito es Pinocho. Me llamo Ron y mi cuento favorito es Los Tres Chanchitos. Me llamo Nana y mi cuento favorito es Nintendo. Me llamo Arely y mi cuento favorito es Caperucita Roja. Soy Luzmila y me gusta el cuento Hansel y Gretel. Me llamo Olivia y mi cuento favorito es Cenicienta. Me llamo Luz y mi cuento favorito es Caperucita Roja. Me llamo Visa y mi cuento favorito es La Bella Durmiente. Hola, soy Naomi y mi cuento favorito es La Bella y la Bestia. Soy Melody y mi cuento favorito es Blancanieves. Me gusta leer Pulgarcito. Soy Shaki y mi cuento favorito es Pinocho. Hola, soy Nicole. Mi cuento favorito es Hansel y Gretel. Mi nombre es Mía y mi cuento favorito es Caperucita Roja. Bueno, estamos con Paula Salvochea, que es quien trabajó con los chicos y las chicas del quinto grado A de la Escuela Homero Manzi. ¿Cómo estás, Paula? Muy bien, muy bien. Con adrenalina. A ver, me parece que... ¿No anda? Cambiamos el micrófono, si no, ¿sí? A ver, esto es así, rapidito. Radio en vivo. En radio en vivo. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Bien. Hola. Bueno. Bienvenida, Paula Salvochea. Gracias, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Quería que me cuentes algo sobre el laburo que hiciste con las señas sobre cuentos tradicionales. ¿Cómo fue esto? El laburo empezó cuando volvimos de las vacaciones de invierno y habían hecho algo sobre cambiar los finales de los cuentos y demás, pero teníamos que adaptarlo al formato radial. Sí. Y en los cuentos no había diálogos en los cuentos que habían escrito. Así que estuvimos trabajando bastante sobre cómo armar un diálogo en prácticas del lenguaje y finalmente en cambiar un poco, porque al agregar personajes, agregar voces, el final también iba cambiando. Y lo que escucharon fue producto de mucho trabajo y de selección entre muchos finales, porque cada grupo tenía ahí como varias opciones, manejaron, así que... Nada, el mismo trabajo en grupo de seleccionar, de decir que sí, que no, de elegir los personajes, quiénes iban a representarlos, fue un proceso muy lindo. Me encantó esto de pensar otro final, pero me encantó lo que hicieron como un final alternativo, ¿no? Esto de que el hermano del príncipe se queda con Cenicienta porque el príncipe fue vago y no fue a probar los zapatos, me encantó, porque en todos, de alguna manera, hay una cuestión más de justicia, ¿no? Sí, sí, sí, algo de eso hay, aparece eso. Y no deja de aparecer el condimento de la magia del cuento tradicional que en varios aparece, digo, están las pociones, están las hadas madrinas. Y sin embargo con un resultado distinto que, como decís vos, tiene que ver con un final más justo, capaz. Más justo y no necesariamente feliz. Porque, no necesariamente claro, feliz. Digo, me pareció como que al cuento ese tradicional, que aparecen también seres mágicos y elementos mágicos, lo bajaron a la realidad en algunas ocasiones. En otros le pusieron un poco más de justicia, un poco de darle la oportunidad al lobo de no ser tan malo como uno pensaba que debería ser. A la madrastra de arrepentirse también en Blancanieves. Sí. Sí, estuvo bueno, estuvo bueno. Así que bueno, ¿y cómo es trabajar con un quinto grado? Porque a veces uno trabaja sexto, séptimo grado, que ya están como... a la vuelta de las prácticas del lenguaje, ya están como más entrenados. Uh-huh. Según el caso, uno puede decir que sí. Quinto grado todavía no está en el ciclo superior de la primaria. ¿Cómo es trabajar? A mí me encanta porque son más chiquitos. Uh-huh. No son muy chiquitos, pero claro, son más chiquitos que sexto y séptimo, que por ahí son los grados en los que más trabajamos. Y siempre que entro a quinto es diferente en este sentido. Son más cálidos, pueden jugar mucho más con la imaginación, tienen muchas menos trabas en la interpretación de los personajes, como uh-huh. se dejan llevar mucho más. Claro. Eso me gusta mucho. Juegan más desde la inocencia, quizás. Uh-huh. Es muy divertido trabajar en quinto grado. Sí. A mí en general me gusta trabajar un montón en primaria y bueno, claro, viniendo de media, que cuesta a veces convocarlos a determinada tarea, ¿no? Sí. En primaria se entusiasman más y sí. Incluso cuando hacen el programa de radio, vos te diste cuenta de lo que sucedió acá, ¿no? 3 minutos después se habían olvidado que estaban en la radio y muchos se olvidaron y hablaban y se miraban entre sí, y está bueno, ¿no? Porque pese a que existe la vergüenza, los preadolescentes, bueno, les da esa cosita de vergüenza, enseguida se sumaron a la sí, de hecho, hay muchas veces que en el taller... Hay chicos y chicas que tienen un perfil más bajo o que deciden no participar tanto o que buscan los papeles más cortitos o sí. que leen la frase más corta. Sí. Y muchos de ellos y ellas, cuando llegan acá, es como si algo se destrabara. Claro. Y no paran de hablar y está buenísimo. Uh-huh. Aprovechan un montón el momento. Y me pasó con el primer grupo que no les di el espacio para mandar saludos. Ay, y sí. Me lo reclamaron. Sí, sí, me dijeron. Jackie le manda saludos a su mamá, Lourdes. Claro, por favor, sí. Decilo por favor, vos. Sí, claro. A todas las familias, a todas claro. las familias de todos los chicos y las chicas que se quedaron con ganas de saludarles. Claro. Así que esperamos que puedan escuchar esto y lo disfruten. Bueno, y eso fue como tomar... tomar la batuta, ¿no? Decir, uh-huh. bueno, viste, yo quería mandar saludos y está buenísimo eso que sucede, porque no siempre pasa esta magia. Uh-huh. ¿Qué es la importancia de hacer un taller de radio para vos? Ya que estás acá, te hice la pregunta difícil. Sí, la pregunta difícil, porque bueno, es un desafío que va cambiando también con el tiempo y con algunas cuestiones que nos impone la realidad, como por ejemplo estos 2 años de pandemia, uh-huh. donde volvimos a las escuelas y nos encontramos con la necesidad de hacer mucho laburo desde lo expresivo. Sí. ¿Sí? Sí. Nos encontramos con eso para laburar un montón. Y me parece que sí, que la expresión y que los chicos y las chicas tengan la palabra y puedan hacer actividades que tengan que ver con esto, con decidir qué contar, qué uh-huh. no contar, es una experiencia muy enriquecedora. Y me parece que también algo que por ahí no se trabaja mucho o que se está empezando recién a trabajar es el trabajo en equipo, el trabajo en grupo. Claro, que la pandemia hizo que, sí, que no que existiera también. El otro. Uh-huh, uh-huh. Sí, y bueno, me parece que ese laburo en grupo los pone ante un desafío que siempre trae muchas cosas para seguir pensando y para que ellos y ellas también maduren y puedan trabajar con otros, escucharse, negociar que sí, que no, claro. hasta dónde sí, hasta dónde no, para que todos y todas puedan estar representados en esos trabajos también. Uh-huh. Sí, sí. Digo que uno pueda, o cada uno de ellas y ellos se vean reflejados en ese trabajo final, que noten su participación, pero que no sea una cuestión de ego, que lo haga todo una sola persona. Sí, tal cual, y se dan situaciones complejas en esos talleres donde hay gente que se enoja, hay gente que se pone triste, y también eso es parte del trabajo del taller, tratar de que esas situaciones se resuelvan lo mejor posible para esto, para que todos y todas se encuentren en lo que que están haciendo. Igual estamos en un momento muy difícil, no sé cómo lo percibís vos, en el cual la verdad que los chicos y las chicas, nosotros los adultos necesitamos trabajar más con ellas y con ellos, porque estamos, no hablo de déficit, sino que hay que apuntalar mucho más lo que es la expresión, la oralidad, la escritura. Esto que decías vos al principio de enseñar qué diferencia hay entre un texto dialogado y una narración. Bueno, hay que trabajar fuertemente en eso, porque la verdad que a mí me parece, ¿no? La pandemia se notó mucho. Mucho, sí. O sea, a nivel contenido y también me parece a nivel personal, ¿no? A tratar de estar cerca de ellos y de ellas todo el tiempo, porque me parece que eso que estuvo ausente en la pandemia, que estuvo mediado por la tecnología, dejó claro que el rol de los docentes, de las docentes, es estar ahí en persona, cuerpo a cuerpo, con los chicos y las chicas, porque salen cosas a veces en las actividades que uno no tiene ni idea que van a salir, y capaz un cuento tradicional trae a una historia familiar o recuerda algo que mueve otras cosas y a las que también hay que estar atentos y atentas. Claro, totalmente. Gracias por el laburo y gracias por traerlos y traerlas. Nosotros nos estamos yendo. Te invito para que hoy a las 2 de la tarde te sumes a Hora Libre Turno Tarde, y nosotros nos reencontramos el próximo jueves a partir de las 11. Chau.